sobre la decisión de Argentina de salir de UNASUR es una pena, no Telesur, pero es una decisión soberana. Ellos tendrán que explicarle a su pueblo, justificar aquello, pero Telesur seguirá funcionando y dándonos información adecuada.